Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Puede ser un programa de radio, puede ser un podcast, puede ser un encuentro de amigos, puede ser todo eso junto. Porque es El Margen Sonoro. El Margen Sonoro es en realidad empieza siendo un encuentro sin mayores pretensiones que nada menos escuchar la música, escuchar sus historias y aprender de ellas. Una vieja tarea que llevan adelante quienes conducen esta nave, que son Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez. ¿Cuánto tiempo hace que hacemos este ejercicio, Ernie? ¿Cómo andás? Bienvenido al Margen. ¿Cuánto tiempo hace? 186 programas. 186 programas oficialmente en el Margen, pero desde antes. Ah, mucho más. En forma amateur. Muchísimo. Amateur era la cosa. Totalmente amateur. No, es un viaje largo. Es una cosa que uno se junta y dice, che, escuchaste. ¿Sabes que hay un tema de? Y nada, es eso. No es más que eso. No es más que compartir música que uno encuentra por ahí y que a veces acaba de conocer, ¿no? A veces no sabe bien ni cómo se pronuncia, ni tiene tradición con esa música, no ha escuchado más que de pronto dos, tres, cuatro temas, porque buscó alguno más, pero no es que muchas veces son músicas que uno vio pasar por ahí y solo le llamó la atención y dijo, bueno, venite para el Margen. Venite para el Margen. Y mirá, una cosa, para empezar, empezamos de pique. Sí, sí. Pero un poco retomando, en realidad, caminos que hemos andado en los últimos programas, que tiene que ver con esa cuestión de cómo en el Río de la Plata empezaban a surgir voces a cantar rock and roll, pero en castellano. Y quién cantó primero y todas esas cosas. Todas esas cosas de quién fue que estaba. Pero en este caso, todo bastante curioso, porque vamos a escuchar una banda, que era una banda, esto es año 1960, o sea, estamos hablando de los albores realmente. Sí, porque recién en los 50 y pico empezó a tocarse o a introducirse esa música. Pero estamos hablando, sí, 57 quizás, ¿no? Por eso, hacía poquito que y reconocidísimo músico, cantante argentino, en realidad, integraba en realidad una banda y era, él lo que quería hacer, lo ha dicho esto, era imitar a Elvis Presley. Claro. Y era decir, él también de origen gitano, le dijeron gitano, sí, porque era Sandro. Mirá quién, Sandro, mirá que quién. Después pasó. Él después, por un tema, él lo ha dicho, yo para ir a los programas, todo empecé a hacer músicas melódicas porque era lo que me... Era lo que vendía. Lo que vendía. Era lo que le permitía entrar. Además tenía una voz como ideal esas cosas. Por lo menos de ideal en ese momento de cómo sonaba esa música en ese momento, pero recordemos que es un tipo que componía con Charly García, ¿no? No, totalmente, que ha hecho, lo que pasa es que, claro, ellos se conocen, uno después no los asocia. No los asocia porque parece. Pero que ahora cuando lo vamos a ver, ahora lo vamos a escuchar y ver en esa banda que es Lo de Fuego, les debo para la vuelta el exactamente cómo se llama el tema. Ah, pero es su primera banda. Y están ahí moviéndose casi hasta con torpeza. En el, no sé si en un canal de televisión o algo así, y Campera Negra tratando de ser esos rock and rolleros de finales de los 50. Sí, ese sí. Era el palo de él. Sí, sí. Y se llamaban Los de Fuego. Claro, los rock and rolleros de los finales de los 50, de los 60, no son los rock and rolleros posteriores. No acuerdo. La música original que se llamaba rock and roll, por momentos tenía más de twist que otra cosa, por momentos claro, tenía claro. como otra rítmica que no es exactamente lo que nosotros después... Como le llamaban en esa época también los Teddy Boys. Los Teddy Boys. Vamos entonces a un Sandro que no le va a cantar La Rosa Maravillosa ni nada que se le parezca, sino que va a andar en esta cuestión de decir un Elvis a la porteña. De porque está un poco al margen de su propia imagen. Totalmente. Digamos, ¿no? Y uno, ¿viste? Cuando vas completando un poco la historia, decís, mirá Sandro. Qué interesante viene. Hubiera sido... Hace 20 años no lo hubiera dicho. Sentarme a conversar con Sandro y escucharlo. Claro. ¿Qué tendría para contar? Exacto. Que en ese momento uno decía, esto es un sí, esa es la música de mi vieja, plomazo, no la sí. mía. ¿No? Totalmente. Entonces, claro, uno también tenía él, ¿cómo es el nombre? Él tiene el nombre original de él, porque Sandro es un nombre... Un nombre... que aparte del teléfono se puede decir, qué curioso, es un nombre casi... De música tropical, Sandro. Sí, es raro, claro. No sé quién se lo dio, pero fue como paf. Ahí está. Vas a sonar diferente y te van a reconocer. Eso, ahí está. Eso estaba seguro. Sandro todo, y López. Todo lo que lo conocieron, y hace poco escuchaba, estaba, como he hecho alusión en varios programas, escuchaba a Billy Bond cuando. Uh-huh. Que lo reconoce muchísimo, tenían, parece que gran amistad. O sea, qué gran tipo que era. Mirá. Como que la gente que lo conoció lo recuerda como un tipo muy humilde y decía, y Billy Bond, que tenía la cueva a principios de los 60 y que era el que llevaba adelante las cosas, se recontracalentaba porque era el que tenía que ir de mañana a limpiar. A limpiar, claro. Y nadie, los otros estaban borrachos. En, exacto. Y decía, el único que agachaba la cabeza era de Sandro. ¿Era? Y, que le dice de otra manera, le dice con el nombre original. Ahora estamos hablando de un Sandro que el que uno conoce es casi una figura histriónica, claro. Como Rafael. Sí, pero un personaje, ¿no? Un personaje, exactamente. Que es el personaje que... de, no, esa voz. Sí, así. Sí, que hablando con Mirta Legrand, que te sale porque. Señoras y señores, con ustedes, sí, Sandro. En el Margen Sonoro. Sí, sí, porque tenía ese vibrato cuando hablaba. Y me encanta cuando en algún posteo que hemos hecho, como hacemos, difundiendo el programa, en el Facebook, uh-huh. en Instagram, en donde sea. En las redes sociales difundimos toda la semana nuestro programa. Exactamente. Cuando ha aparecido va alguno que dice, che, pasan esta música, como diciendo, ¿cómo se anima a pasar esto? Y me encanta. Sí, sí. Porque. Sí, me animo. ¿Cuál es el problema? En general, el que mira eso no escucha el programa. No, por lo porque general. Porque no tiene idea por qué. Mira la grilla, digamos, siempre publicamos, quiénes los son temas. Los artistas y las cosas. Y claro, hay cosas muy disímiles. En este programa vamos a encontrar cosas muy disímiles entre Sandro y otras cosas. Es interesante la opinión, porque es como diciendo, no, pero eso no está en el lugar. No está, eso, está en el margen, por eso sí. Se deberían ser otra cosa más. Bueno, mirá, sí. Yo qué sé. Más parecida a mí. Claro, más parecida a mí. ¿Qué querés que te diga? Ahí está. El supuesto enamorado que le dice a la mujer, pero vos deberías ser más a la mujer que yo siempre idealicé. Exacto. Y ahí la mina, ¿qué es eso, no? La mina se para y dice, me tengo que ir. Claro. Sos insoportable. Gracias. Muchas gracias. La gente está reunida y el baile pronto va a empezar. El clima está así que la orquesta va a alargar. Y cuando brille el check, el ritmo pronto va a empezar. El baile se estremece y el ritmo ya se largó. Aumenta el balanceo y hay mucha agitación. Bailan con furia loca el terrible rock and roll. Oh, I gotta check, baby, shake. I gotta check, check, baby, shake. I gotta check, check, baby, shake. I gotta check, baby, shake. Frenético ritmo que llega al corazón. Y empiezan todos a gritar. El clima va en aumento y todo quieren destrozar. La locura del ritmo hacia todos trastornar. Oh, I gotta check, baby, gotta shake, shake, baby, shake. I gotta shake, baby, shake. En un momento de furor rockero casi epiléptico en sus movimientos, si pueden vean el video de este tema que se llamaba Hay mucha agitación. Hay mucha agitación. La palabra agitación creo que solo una abuela hoy la puede usar. Aparte se utilizó en términos políticos, agitación. Sí, de otro orden. Agitadores. No, el agitador. Esto otra vez con una la vieja ya de Chevy Checker de describir lo que pasa en un baile donde tocan rock, ¿no? Que era una letra que no va a ningún lado, digamos. Sí, es como en la narrativa sería como lleno de adjetivos. Todo adjetivado. Porque no hay otra cosa que hacer ahí. Y por momentos que no se sabe si está estornudando, si no está estornudando. Por momentos hace juegos de voz que no sabes a cuento de qué viene. Con un molde, de imitación de lo que pasaba pero un poco sí, con él. Y claro, las camperas negras que usaba Marlon Brando en las películas de los 60. Sí, totalmente. Nido de ratas. Claro, exactamente. Es esa. Oye, sí, esa y de Juan, que no me acuerdo cómo se tradujo, pero que también hacía ese tipo de Sí, el personaje el joven rebelde era un joven que usaba campera negra con muchos cierres por todos lados. Muchos cierres, sí. Que todavía permanece esa que yo, en cuanto a esa estética, a veces todo tiene su... Lo asocio mucho también a una posguerra donde esas eran las camperas también de los aviadores. Sí, claro. De esa cuestión de esos lados. El militar que en realidad que venía maltrecho de la guerra y venía, me imagino que con ganas de ¿cómo es que se dice? Pendenciero. Sí, puede ser. No sé. Cuando uno escucha la voz de Sandro y recuerda el Sandro que va a ser después, es claro que ahí hay mucho. Ya un Sandro totalmente sobreactuado, que se ve que alguien le dijo, vos, si querés sobreactuar, hace esto. Y mira, y por eso yo termino el ciclo de que ya he hecho como 3-4 referencias en temas a las entrevistas a Billy Bond en este tiempo. Billy Bond le dice por su nombre que es Roberto Sánchez. Y Roberto, entonces dice Roberto, que era un gran tipo como compañero, y entonces decía, pero un tipo de una humildad, no sé qué, decía, y entonces, aparte de Billy Bond, no era el personaje. El personaje, claro. Era esto que vos sabes. Esa cosa que sí, imposta. Que está con Mirta Legrand. Claro, y que todo el tiempo tiene que estar así. Sí, como temblando, ¿no? Claro, que no sabés si es que está teniendo un orgasmo, si tiene frío, sí, si que ¿qué anduvo, pasa? Sí, anduvo como bien eso. Claro, no. Anduvo bien un rato, pero tampoco, ¿no? Digamos, está bien, y para cierta generación fue un impacto, seguramente, y fue su figura de referencia. Claro que sí, las chicas de Sandro, como se llamaban sus seguidoras, que cuando Sandro murió ellas tenían ya la edad de él, así que estaban en los 60 y pico, 70. Él murió no hace mucho. No, yo no recuerdo fans ya veteranas, ¿qué decían de Sandro? Hay toda una cuestión de lo femenino hacia, sí, lo hacia que, esa imagen. De, hacia esa imagen. Del tipo también irreverente por ser gitano, por ser diferente. Exacto, exacto. Había algo de eso. Y en las últimas épocas fue cuando mejor le salió la imitación de Elvis. Pero noble también. Porque estaba gordo, sí, como Elvis. Claro, era la misma. Es que tienen el físico de... Sí, claro. Sí, hay toda una impronta de imagen que pesa mucho y que une muchas, ¿no? Cosas de esa época, particularmente con Sandro. Pero bueno. Y en Argentina se une mucho después con la en el tipo más veterano, como en el caso de Cacho Castaña y todo eso, con la impronta del tango. Exacto. Porque vos decís, claro, en el fondo son culturas, es decir, donde el tipo que de hecho ya está golpeado. Es una voz muy sandreada, ¿no? Es decir, no tiene el vibrato, uh-huh, pero también tiene esa cosa, ¿no? El hombre, sí, ¿no? Que está impostando, sin que duda. Está impostando de una manera que decís, de acá a la China. Y recordad, en el folclore en esas épocas también, los tipos del folclore eran, te iban a hablar y te venían, sí, de acá. Sí, claro, había una forma, sí, de actuar en la música que implicaba eso, que implicaba... Por eso vos decís... Los brasileros de esos años marcaron, y brasilera, ¿no? Ay, sí, esa cuestión de decir que te vienen a cantar con la voz natural. Una diferencia. Eso es una diferencia abismal. Claro, eso fue otro, un corte total. Que te vengan a cantar como susurrando, ¿no? Claro, era una cosa como Joe Gilberto. Rara, decía, digamos, muy rara. Para este, lares, para este mundo. Para este mundo de Río de la Plata, rarísimo. Sí. Bien, yo me voy a ir a África. Entre a esas ver, cosas. Cruzamos esas ahí. Cosas, cruzamos el charco. Mezclar cosas que no tienen nada que ver. Sí. ¿O no? Me voy a ir. ¿O no? ¿Qué pasó? La vez pasada, en el programa pasado, escuchamos a Mikia, o como él se llama, Teo. ¿Cómo no? Madagascar. Rakatobao, sí. En Madagascar. Y él tenía una especie de guitarra que sí, no respetaba, sí, ninguna de las reglas de la construcción de la guitarra, que básicamente es, si puede ser curva, mejor, porque así las ondas se mueven de cierta manera. Y eso, sí, tenía, sí, sí, era una caja más bien rectangular, donde los cuatro ángulos eran de 90 grados. 90 así, grados. Te gusta, sí, te gusta, no te gusta, va a sonar igual. El cajón del escritorio. Exactamente. Sí. ¿Qué tenés? Y dame eso y ahora hacemos la guitarra. Bueno, descubrí que hay un tipo de guitarra africana que se llama Ranki Guitar, o guitarra Ranki, que hace música Rankiki, que son, obviamente... guitarras construidas especialmente, sí, pero con elementos de los que andan en la vuelta, ¿no? Ahí está. Originalmente era con una calabaza, después se cambió y empezaron a usarse cuando ya las condiciones lo permitieron, cajas de madera. Después se usaron latas de aceite de 5 litros. 5, ah, 6 litros. ¿Cómo no? Pero, ¿ah? Eso lo he visto, lo de las latas de aceite, claro, de esas grandes. Eso es, o sea, común, pero parece que dio todo un estilo. Que suenan, ¿no? Suena todo un estilo de música. Sí, sí. Y después se volvió a hacer eso ya medio luthier, pero como la guitarra de Mikia, que era una guitarra especialmente construida, especialmente, obviamente, por un luthier con todo el encanto que eso tiene. Pero las guitarras de aceite, de las latas de aceite, fueron toda una tradición en África. Uh-huh. Cuando digo guitarra no digo de 6 cuerdas, digo de 3, de 4, de 5, de 6. Ahí hay una variedad enorme. A todas le llaman guitarra, ¿tá? No es que el de 4 se llama bajo. Guitarras. Guitarras. Están afinadas Vaya uno a saber cómo, porque en algunos casos estaban hechas, obviamente, incluso no, muchas no tenían cuerdas de guitarra, tenían tanza de pescar. ¿Qué la tiró? ¿Ah? Sí, sí, sí. Entonces sí, sí. Era, bueno, suena como suena, ¿no? ¿Verdad? Y punto. Sí. Y hacemos lo que podemos. Hay sí unas guitarras for export y se pueden ver por ahí. De hecho, hay una empresa que las fabrica especialmente, sí, con latas de aceite muy particulares, con diseños. Que ya de por sí las latas de, claro, aceite tenían. Pero en este caso tienen diseños especiales, las pintan de manera, ¿no? Que se las venden a todos los guitarristas del mundo sajón que van a África y quieren llevarse algo, ¿no? Que no se llevan algo original, se llevan algo hecho expresamente. Exótico. Pero bueno, ¿qué uno, exacto, va a hacer? Los turistas siempre compran cosas que están hechas para turistas y creen, sí, que son, sí, claro, claro, naturales del lugar. Y escuchan música que es hecha para ellos. Todo. Cuando se van dicen, muchachos, dale, vamos a... vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer lo que venimos a hacer. Sí, sí. Lo que vamos a escuchar es a un músico que se llama, ¿cómo se llamará? Básicamente es Shishani Nkobo. Claro. ¿Tá? Sí. Shishyani, llamémosle Shishani. Nkobo. Y bueno, es un instrumentista del África. Vivió entre el 53 y el 2011, varios discos, algunos que despeinan, ¿tá? Hay algunos discos que vos decís, apa, muchacho, impresionante lo que hace. Acá lo vamos a escuchar tocando una guitarra de aceite que él hizo. Sí, y la verdad que me con todo lo que contaste de la... Y que lo asocio aparte con el folk norteamericano. Claro, porque en el folk norteamericano hay, también, ¿no?, hay mucha construcción de instrumentos que son... con latas ahí, ¿no? Con latas redondas, con latas cuadradas, sí, sí, un banjo, un violín con una, sí, con una caja de cigarros. De hecho, el banjo tiene bastante, que es como un redoblante ahí. Exacto. Entonces, de pronto también hay violines hechos con caja. O sea, cuadrados, claro, punto. Claro, sí, porque, sí, sí, sí. Bueno, claro, es lo que hay en la zona y hacemos lo que podemos con lo que tenemos y dale que va. Hay mucha construcción de esos instrumentos, sí, por ejemplo, sí, en Norteamérica, sí. Sí, sí. Sobre todo en zonas más campesinas, digamos, de música campirana, como a veces se le dice, que usan ese tipo de instrumentos, ¿no? Con sí, todos los problemas de afinación que puede tener, todo lo que a uno se le puede ocurrir, pero que forman parte también de la impronta de la música popular. En este caso... él va a tocar especialmente una guitarra de lata, ella con lata de aceite, que digamos es una grabación para el Museo del Instrumento del Mundo en Phoenix, Arizona, que ha salido a buscar así de estos tipos de instrumentos y grabar a gente, digamos, autóctona tocando eso, ¿no? ¿Qué tenés que hacer? Vamos al museo. Vamos de los al instrumentos. Museo. ¿Qué tal si vamos a buscar a alguien? Qué grande. No, una visita, una tarde ahí en el museo. La idea está buenísima. No, y una tarde en el museo. Pero tranquilo, ¿sabes qué? Así que vamos a escuchar a Shishyani Nkobo en un tema que no pude saber cómo se llama. Haciendo esto, ¿no? Mostrando esa guitarra y cantando sobre esa guitarra con el sonido que tiene. Chiang sem ngan mina, umama wa muang chiang sem ngan. Unesi vindi mama wa stela matamo. Unesi vindi mama wa stela matamo. Uba nunga melindo yoksha wa jalo. Uba nunga melindo etele sha wa jalo. Un arpegio ahí en la on the road, diríamos. Exacto. ¿No? Y para adelante, sí. Suena medio desafineta el instrumento, pero él mete. Mete, que cualquier occidental le diría, che, no puede afinar eso primero. Sí, día. Pero. Mirá, es lo que da. Se banca, ¿no? Bien. Y además es lo que da, ¿no? Son instrumentos construidos a mano, artesanalmente. Algunos aguantan mejor, otros aguantan peor, con cuerdas que a veces están bien, a veces ya tienen una vida útil que, ¿no? Aparte, en un momento decías con tanza a veces, ¿no? Con tanza a veces, ¿no? Entonces, claro, está bien. Por eso esa tiene como un estilo llamado aquí, porque tiene como ese sonido apagado, pero. Por otro lado, que martillea como, ¿no? Medio del banjo, ¿no? Que es como muy de martillito. Pero nada, es un tipo de música, andaba ahí. Es también otro instrumento para el margen, porque ese tipo de guitarra es un tipo de guitarra especial. A uno le puede gustar más, le puede gustar menos, puede ser más interesante, menos interesante. Seguramente si además le pones algún otro instrumento atrás, lo apagás y lo matás, porque no tiene mucha... No, pero tiene... te decía, yo lo asociaba un poco con un estilo de esa, la reiteración en la mano derecha, a Ogada, a Yub Ogada. Tienen esa cuestión, claro, del... Casi, que es constante y casi que, como es tan constante lo que va haciendo lo rítmico, la voz se mueve muy bien. Mueve muy bien porque le permite es lo que permite variar. ¿No? Permite variar. De hecho, hay un momento que hace casi como si fuera un rapero, empieza a hablar, ¿no? Y que probablemente los orígenes de todo el rapeo y todo eso vienen de quién. Es que, a ver, si en verdad de Yuval es la primera agrupación que da lugar o que es el antecedente, como algunos dicen, todos ellos eran afrodescendientes. Uh-huh. O sea, estamos hablando de que la música o la impronta afro ha tenido mucho peso en distintas músicas. Sin duda. ¿No? Sin duda. Y sobre todo muchas que han sido como... especiales en el siglo XX, pero muchas han tenido ese origen. Sin duda, no, sin duda, sin duda. Bueno, buenas noticias en el margen. Más que nada, buenas noticias para nosotros es esta cuestión de ampliar ahí un poco la escucha, el espectro. Y bueno, y vamos a ampliarlo un poco más. Dale. Yendo a qué época. A ver. Esto es medio rareza, si bien es. Un uruguayo que esté más, parece más relacionado con la música dirá, ah, sí, tal cosa, o alguien que tenga una memoria. Sí. Agrupación, toda esta cuestión que hemos hablado en varios momentos, es decir, se empieza el rock and roll y todo eso. Ajá. A cantar en castellano, pero en realidad en este caso no es un grupo que haga rock en sí ni nada, pero sí empieza a hacer eso del candombe beat. Ahí está. Viste, mezclado. Tenía poco tiempo en ese momento, que lo hacía el quinto y todo, pero este grupo lo empieza a hacer un poco después y realmente hacen cosas bastante extrañas, particulares y que sonaron en la época, que es el sindicato. El sindicato. El sindicato con Y en el medio y con K, un poco para... Es como después existió Caribe con K. Exacto. Bueno, entonces el sindicato con K. Con K. Y con Y. Bien, punto UI. sí, porque es un poco así, ¿no? Sí, sí. Está Recuerden que, digamos, cuando estamos hablando de candombe beat, estamos hablando de un tipo de música particular que tiene su origen en las comunidades afro que venían desde la época de la esclavitud, ¿no? Entonces estamos exacto, hablando, hoy que hablamos de África, claro, estamos hablando de un tipo de música particular, muy local, si se quiere, que empieza a condimentarse con guitarras eléctricas, con el piano, ¿no? Porque claro, algunos de los que le gusta la música y empiezan a conocer, sí, claro, los tamboriles también vienen de la música clásica, vienen de formaciones más clásicas. Entonces ahí hay todo un cruce de cosas bien interesantes. Empiezan a ver esas cuestiones de sonoridades nuevas. Claro, mezclando. Totalmente. Y había que probar y mezclar, digamos, ¿no? Y mezclar. Y en este caso, con otra cosa que es, ¿de qué trata este tema que vamos a escuchar? Que es una curiosidad para mí, lo busqué así especialmente porque tal. Acá en Uruguay había una cárcel que se llamaba la cárcel de Punta Carretas. ¿No? Era una zona, es un shopping. Hoy es un shopping que está adaptado a todo el edificio y es un shopping a todo lo que da, muy moderno. Está. Pero fue cárcel durante todo el siglo XX prácticamente. Fue cárcel durante la dictadura. La dictadura fue muy famoso, pero era cárcel mucho antes. Mucho antes. Lo que pasa es que durante la dictadura lo que pasó fue el escape de unos presos que, claro, que eso dio como un renombre a ese lugar que de otra manera... Ta, el no escape de los Tupamaros, que fue famoso. Ta. Pero ellos, ¿qué pasó? El escape ese fue famoso porque ellos siguieron y encontraron un túnel de otro escape que había sucedido en el año 1931. Claro. Que era de unos anarquistas. Exacto. El sindicato hizo una canción sobre el escape de los anarquistas del año 31. Del año 31. Que se llama La fuga de la carbonería. La fuga de la carbonería. Porque en realidad se escaparon para salir a una carbonería. Una carbonería. Bueno, ese fue la historia. Ta. Y todo lo particular de cómo está narrado en el tema y todo, es realmente es un viaje. Escuchar el sindicato, esa especie de candón bebito, cosas que hacía el sindicato en su momento, finales de los 60, por ahí. Y el tema que trata, la fuga de la carbonería. ¿Qué era? Perdón, según tengo entendido, yo no lo busqué, después es antes que existiera la fuga de la segunda fuga. ¿Esta es la fuga, claro, de la carbonería? Esa es. Es como que hace referencia a una fuga que era famosa en Uruguay, claro, donde tampoco habían pasado tantas cosas en la historia. No, claro. De fuga de penales, ¿no? No, creo que son las dos. Sí, sí, no sé. Sí. No sé si hay alguna más. Y mi primo que se fue, dejó de buscar cigarrillos, claro, y siguió pero de la. No, creo que no hay muchas más así. Pa, yo que la historia que no recuerde así como. No, esto fue muy llamativo porque fue en el medio de la ciudad, claro, en una zona urbana, haciendo túneles por debajo de las casas. Es sí, una sí. cosa bastante. Y en los años 30, donde. Imagínate, era otro mundo. Ta. Otro mundo. Bueno, vamos entonces con el sindicato La fuga de la carbonería, 1931. Muy, 1931. No, la está fuga. La fuga de la que sí. Eso, la fuga de la carbonería. Es de los no, 60 no, y pico. Perdón, sí, porque se puede confundir. Sí, esto es de casi el año 70. Claro. Y perdidos en las sombras de aquel túnel van fugitivos que buscan ver la luz con ansiedad. Corría el año 1931, año que la historia de la delincuencia recuerda con asombro. Ese día, 18 de marzo a las 14:30, la noticia que conmueve a todo Montevideo. Una fuga planeada por varios penados tiene rotundo éxito. Rosiña, cerebro de la banda y estando en libertad, compra una carbonería, El Buen Trato se llamaba, y bajo esa tranquila apariencia logran realizar una de las verdaderas obras maestras de la ingeniería, haciendo un túnel que atraviesa 60 metros y penetra dentro de la misma cárcel. Rosiña, Capdevila, los hermanos Moretti, Boada Rivas y otros consiguen la libertad que tanto tiempo planearon. Y perdidos en las sombras de aquel túnel van fugitivos que buscan ver la luz con ansiedad. Que ya gritan libertad. Como una canción de cuna, sigue de una manera extraña una música que, hay que aclararlo, en su momento era totalmente seria. Seria la música, sí, seria sí, la recepción. No, claro, era porque la estética hoy, un poco del cuando momento. Cuando uno lo escucha, parece una parodia, ¿no? Sí. Es porque, bueno, porque los estilos han cambiado, porque los gustos han cambiado, porque la forma de decir ciertas cosas ha cambiado. Cuando uno sobre presenta todo, ¿no?, a un grupo que se llama El Sindicato, que te está contando sobre una fuga, lo que menos uno espera son estas tonaditas naif, que por atrás uno imagina gente alada pasando así. Sí, ¿no? Es como que es algo que. Esto sí es como que tiene como la marca de la época. De la época. De una época que vos decís. Como cuando encontrás algo que vos decís, ah, claro, era el modelo 1968. Exacto, ya, porque tiene... es una rareza, ¿no? Es una rareza, funciona muy bien en ese contexto. Hoy ya no funciona tan bien esa música, parece una parodia a Mel Brooks. Esto no tiene nada que ver ni con la música, ni con el canto, ni es en detrimento de... Todo lo contrario, es simplemente mostrar cómo algunas músicas nos recuerdan épocas, pero todavía sobreviven, y hay otras que no... No, no, y nos recordamos muchas cosas. Está bueno de repente traerlo en cuanto a esta cuestión de decir, completar ahí la pizarra, escuchar algo que uno no tiene tan presente. Que no se imagina a veces que era así o que este tipo de música se hacía en esta dirección, digamos. ¿Sabes qué? Me dispara para otro programa, otra, en realidad no sé si era banda o era un solista que tocaba en banda argentino, que tampoco está en la memoria, que tienen bien la estética de ese momento. Hay que lugar un poco por qué andaba ahí, claro, influyendo. No, yo creo que... A ver. Porque suena como con un color Es como si vos decís, vamos a hablar de... No. En este caso es una fuga de un penal y todo, y parece, como decís, la música de un cuento... No, claro, parece que me estás contando una canción de cuna, de que cuna, vos decís, sí. Es muy raro lo que estás haciendo. Sin contar, como recién decías, una obra maestra de ingeniería, eran 60 metros, un túnel. A ver, ¿Qué me querés que vengan los romanos y nos partan la cara? Sí, ¿qué es lo que querés? Sí, no, claro, no, los pibes hacían acueductos con... No, mismo Uruguay que tiene... Pero obviamente... No, es curioso, es como todo muy... muy... ¿Cómo excesivamente diríamos? Encantador con respecto a lo del tiempo. Y por momentos parece como eso, como que me querés vender esto como gran cosa y no, son dos fósforos. A ver, yo no te digo que no pasaron trabajo, no te digo que no tiene, que no es un evento importante. Te digo que no le pongas tanto color porque es demasiado. De todas formas, son formas de decir, formas de organizar relatos, formas de música que también tienen que lidiar con su entorno, ¿no? Entonces tienen que, está bien, estamos haciendo un candombe beat, un rock, no sé qué, y una letra pesada en el sentido de estamos hablando sobre esa fuga, sí. Ese penal, eran los anarquistas, no era cualquiera, ¿no? Sí. Entonces, en ese tiempo... Claro, resulta que en ese lidiar... Está bien, elegís una música que sea llevable para ciertos grupos con ciertos gustos musicales y bueno, y no es tan desentonante como hacer una cosa agresiva o no, y, entonces, claro, y cómo también tiene que para ver nosotros, no sé, para ustedes también y todo está bueno decir armar los ladrillitos de esta historia. Pero obviamente cómo hay maneras de narrar. Aparece en la canción el nombre de la carbonería llamada El Buen Trato. El Buen Trato. Que eso es bastante famoso. Bastante famoso, sí, sí. Que la carbonería, El Buen Trato, quedó en el imaginario popular. Pero es que quedó ahí marcado. A nosotros nos retrotrajo a algunos personajes que hablábamos de parodias y de cosas, y nos trajo a otros personajes que estaría bueno en algún momento traer ahí del humor. Raimundo Soto. Raimundo Soto. Tenía una, Andrés Redondo. Tenía un sketch que se llamaba Ruperto 77, que básicamente era un señor de frac, con una voz muy seria. En ningún momento él se reía ni nada. Eso era muy importante. Claro. Y te vendía una escalera que básicamente tenía funciones insólitas. Y vos lo único que veías era una escalera. O sea, después él le proponía usos estrambóticos, ¿no? Y era como surrealista. Hay algo que cuando uno escucha esto tiene algo como de surrealista. Sí, sí. Porque claro, desde donde uno está, esto ya no se haría así. No se haría así. Y no, y volviendo a Soto, que en algún momento vendrá algo... Porque en un momento asociamos que él fue de los primeros que hizo programas que de muy buena audiencia sobre de jazz, ¿no? Un especialista en el jazz. Pero qué creatividad, ¿no? Porque puedo decir, solamente hoy que estamos en un mundo donde en realidad evidentemente hay una complejidad enorme, por ejemplo, los escenarios artísticos. Sí, sí. Lo que pasa es que ponerse enfrente de una cámara con una escalera y hablar, es una cosa. Era una cosa estrambótica, casi de los Monty Python. Sí. Y que, a ver, también tiene mucho que ver con las formas del entorno, ¿no? Como pesan. Y me parece que esta canción lo que en todo caso me parece que es más lo que a uno más lo direcciona es hacia eso, ¿no? Hacia, bueno, cómo ciertas formas de decir tienen que ver con ciertas tradiciones en ciertos momentos, donde, bueno, no es tan no se puede decir las cosas de cualquier manera en cualquier momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso forma parte de los juegos sí. en los que la música está involucrada. Entonces ese levantar lo histórico, más allá de que uno lo tome más graciosamente o menos graciosamente, porque hoy le produce como obviamente sensaciones que dice, pa, pero esto va a ser una canción de... ¿Te acordás cuando escuchamos, vos trajiste un tema de El Arriero? ¿El Arriero va? El Arriero va, una canción de Yupanqui hecha por un grupo sí. donde estaba Domingo Cura, que después va a ser una figura del folclore. Esa es una canción folclórica clave, y ellos queriendo hacer una cosa más atilada a lo pop, hacían una cosa... Fue increíble. Increíblemente risible, no uno podía creer lo que estaba ¿Cómo escuchando. Se llamaban? ¿Y eran también el nombre? A... Los Guachos. Los Guachos, ¿no? O algo así, ahí está. En vez de Gauchos era Guachos. Los Guachos, está bien. ¿Viste cuando decís? No, mirá, no. Tal vez en ese momento... El Arriero va. Claro, que el parece el que el tipo va. Sí, era así. Uno dice, capaz que en ese momento hacer eso hasta no era mal recibido. ¿Ah? No, y te digo, a mí me impactó, ya que estamos hablando un poco de decir todo el contexto, y también nosotros algunas veces nos dicen, a ustedes les gusta todo, no es que nos guste todo, hay cosas que nos gustan, no importa. Sí, no importa eso. Pero, por ejemplo, hay cosas como tenían su... tuvo una llegada masiva, una versión de Malvicino, tremendo músico. Tremendo músico. Haciendo una versión de Adiós Nonino. Pero que es la muerte del padre de Piazzolla. Pero una versión... Y la versión es... Te querés es morir. No, te querés morir. Pero sobre todo, más que nada, de la ¿por dónde forma, lo agarró? ¿Por dónde lo agarró? La forma. O sea, ponele... El Ernie hizo una canción a la muerte del padre. Claro, pero y yo me una pongo, cosa... Yo salgo sentida. Al escenario a bailar y a... Exacto, una cosa más rítmica y pam, pam, pam. Te querés decís, morir, te querés morir. No. A ver, él estaba... haciendo música, por eso lo del contexto y lo del público y a quienes llega y la sensibilidad de ese público como juega, porque le estaba haciendo música comprable para la clase media, que mire, compre esto que usted compra a Ray Conniff, se lo puede digerir. Yo le hago el Ray Conniff de esto. Le hago Las Estaciones de Vivaldi. Exacto. En una versión. Una versión que usted puede fácilmente decir, qué lindo, hasta la puedo tararear y... Bien, es que esas cosas pesan y juegan, ¿no? Entonces, como dijo un amigo el otro día, decía, ¿dónde está el japonés o el chino que hizo la música y pasó para Elisa para que lo use la compañía de gas? Exacto. Para asesinarlo, ¿no? Para el asesinarlo. Chino es, que es alguien lo programó y dijo, vamos a hacer para Elisa, pero... Sí, para quienes escuchen de otro país, en Uruguay... los camiones que reparten garrafas de gas. De una compañía, no sé cuál es el nombre. Una compañía en particular. Para hacerse notar que están en el lugar, por si uno necesita una garrafa. Sí. Generalmente lo que la gente hace es llamar por teléfono y pide. Pero a veces puede pasar que justo coincide que estén por ahí y tienen. ¿Cómo decirlo? Porque decir que eso es para Elisa es un exceso. Son algunas de las notas de la melodía. Sí. Y claro, parece que eso es para Elisa. Pero está tan lejos de... Yo tengo una original. Especie de compasión y admiración por la persona que está dentro de ese auto. Y repite interminablemente. Y que tiene que estar manejando y bajo esa tortura sonora. Totalmente. Pero para para Elisa en esa versión. Y es básicamente una especie de versión para llamar. Es como la melodía, pero mal hecha. No, creo que ya no. Ya. No sé, es espantoso. Ya le hicieron llegar más de uno a decir, muchachos, personalmente a decir, por favor. Yo soy sordo, pero no tanto. Los propios trabajadores. No, tremendo. Yo soy sordo, pero no abusen, ¿viste? No abusen. En fin, bien. Yo me voy a ir a algo particular en términos de canto, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En el margen siempre a veces sale eso de las formas de cantar, las formas de la voz, que son variadas, que son casi infinitas. En términos de lo que se ha hecho, se hace. Me voy a ir a unas formas de cantar también a capela, ¿no? A capela quiere decir como en la capilla, o sea, exacto, solamente claro, la voz y no mucho más. Sí, como no tenemos, si fuera como la música de cámara, pero no tenemos instrumento. O sea, canta solito y bajito. Con reverb natural. Exactamente. Obviamente está el tema de las buenas, las malas voces, eso importa poco. Simplemente se trata de escuchar otras voces haciendo otras cosas. Sobre todo es una música india, de la India. ¿Es de la India esto? Con lo cual, claro, para Occidente la forma de cantar es como... puede ser difícil. Los próximos minutos pueden ser difíciles para nuestros oyentes. Advertimos. Porque, ¿qué pasa? Claro, nosotros tenemos una octava dividida en 12 notas, 12 semitonos. Tenemos ciertas formas de sonidos que nos resultan agradables porque estamos hiper acostumbrados a esa cultura. Pero, claro, hay en la India, por ejemplo, hay escalas que tienen 22 notas. 22 notas. Con lo cual aparecen sonidos que para uno son como desafines. Y no lo son, como podría ser la guitarra esa que escuchamos de, ¿no?, de la lata de aceite. Está afinada como está afinada, a uno le puede parecer un desafine, pero ese instrumento suena así, punto. ¿No? Son otras las... Son otros los criterios, son otras las formas de organizar la música. Este es un cantante que en su momento fue considerado un niño prodigio, nacido en el 21, falleció en el 55, muy joven. ¿No? Se llamaba... Dattatreya Vishnu Paluskar, conocido como D.B. Paluskar. D.B. D.B. D.B. corta. B corta. Muchas veces en algunos los indios tienen esa forma a veces de poner sobre el apellido y poner las letras. Como existen varias culturas, las iniciales. Las iniciales omiten el nombre, digamos, y ponen solo las iniciales de los nombres y después el apellido. Uh-huh. Hijo de un músico que fue muy importante en su momento porque fue quien hizo el arreglo de la canción que va a ser el himno de la India. Ah, entonces, mira, pesaba mucho. El himno de la India, que contemporáneo, así es. Y me parece que sí, porque, por lo menos la canción clave, él hizo un arreglo que va a ser el, ¿no? Como sí, la India moderna, claro, imagínate con la historia el que tiene. Retomó, o el que tomaron. Él está en la tradición de la llamada música clásica india. La música clásica viene de hace 500 años, ¿no? O sea, no es la clásica en el sentido occidental. Para nuestros parámetros, otra vez estaba leyendo de cifras de la India, de que todas son asombrosas para nuestras dimensiones. Cifras históricas, es decir, de historias de 8.000 años. Sí, claro. O sea, de, por ejemplo, de cómo los Vedas, los Purusha, o sea, los distintos libros y todo, tienen 7.000, 8.000 años. Y vos decís, imagínate para nuestro concepto de repúblicas que nacieron 200 años. Y que fueron fundadas como mucho en el siglo XVIII, 1726. Estamos hablando de cosas que no tenemos idea cómo es. Tremenda. Ya en algunos casos, con que sea el Renacimiento, ya nos sobrepasa. Así que sobrepasa, sí. Esta grabación viene del 47. Lo que quiere decir que tiene algunos problemitas sonoros, por volúmenes, por cosas. Así que... Año fundamental, creo que la independencia de la India moderna es el 48. O sea, es que yo no me acuerdo. Yo creo que la 48 fecha. Es el año que asesinan a Gandhi. Claro, yo no me acuerdo la fecha. Pero creo que, ¿sabes qué? Creo que es 46 el año que se independiza. Mirá. Y el 47 y el 48 lo matan a Gandhi. Ah, yo no recuerdo las fechas, ahí sí que eso no, tenemos que... Después, no ahí va. Es solamente una aproximación a un tipo de música particular, los raga, que también los raga tienen una forma de canto, que tienen esa cosa que hay que desarrollar una idea. Sí. Y parece que él era muy bueno. Un motivo melódico. Exacto. Pero él era muy eficiente en hacer esto en 3 minutos. ¿Ah? Hacer un raga en 3 minutos, desarrollar ese tipo en breve. Entonces era como muy codiciado por algunas grabadoras porque era como, bueno, esto es algo que podemos mostrar. A veces le queremos mostrar a un extranjero esto y los 20 minutos no me va a escuchar. ¿Ah? Nada. Es un momento difícil. Por el occidental, para el oído. Capaz que el concepto del jazz tiene bastante que ver con eso. Tiene algo de eso. Es decir, tomamos ese leitmotiv y jugamos con eso. Lo desarrollamos. Acá él lo va a hacer más brevemente, obviamente. Y sin duda, para el oído occidental es difícil, ¿no? De hecho, yo cuando lo elegí era como... ¿Lo llevo o no lo llevo? Lo llevo o no lo llevo. Lo quiero volver a escuchar. Sí. Porque realmente hay momentos en las formas de fraseo que obviamente pasa por lugares que uno dice, pa, pero podés afinar. Y bueno, para eso estamos en el margen. Un tipo de canto particular, el raga marwa se llama, y es D.B. Paluskar. Impresionante. Vamos ahí, entonces nos vamos a la India, el año 1947. Bueno, y estas son de las cosas por las cuales estamos en el margen. Exactamente. Porque para escuchar esto, la verdad, sería en un museo casi algo, alguien que lo escuchase en una película. Pero en realidad está muy bueno ponerse a decir algo tan lejano. Que después te acostumbras un poco al minuto y ya te entras. Sí, pero hay momentos que vos decís, pero... Tírame algún metiste alguna parámetro. Nota de las que yo conozco, porque realmente pasaste por todos lados, incluso con tipos de movimientos voz que hacen acordar más a un lamento de alguien que muy expresivo. Hacen pensar más en alguien que siente un dolor y se está quejando. Pero, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Vos trajiste una cosa que me acordé inmediatamente de los eran rumanos o algo así, que hacen como los cuentos narrados. Ah, sí, sí. No me hay acuerdo. Hay un punto ahí, ¿no? De como de. Ese. Yo creo que hay un punto ahí, y si uno mira bien. Un punto, digo, de conexión. Sí, ¿no? De conexión. Y si uno mira bien y sin demasiado prejuicio, es decir, si no piensa en la totalidad de la obra, por ejemplo, que él está cantando. Hay momentos que el cante jondo, en la deformación de las letras, hace ese juego de... Claro, te metió los afines la primera y en la última hace ese jueguito. Él lo hace todo el tiempo. Y esos melismas que hace... Eso, totalmente. Esa vibración, pero yendo a notas, que evidentemente él está encarando. No es que simplemente está haciendo ruido, digamos. Porque en principio uno... relaciona eso, ya digo, por ejemplo, alguien que está lamentándose de un dolor en un hospital en una cama. Son como movimientos inconscientes de lo gutural, pero no, ahí son totalmente conscientes y totalmente estructurados. Igual, ponele, está el tema, puede ser lamento, puede ser. Me hace acordar también esto, y la otra vez estaba un poco pasando en limpio. De algunas grabaciones que tenía de hace años, ¿no? Cuando los niños improvisan para componer algo, no porque quieran sino porque lo están improvisando, jugando, tiene pila hay de mucho esto. De ese movimiento. Yo agarran un motivo también. pero lo empieza a hablar. Lo que pasa es que es prueba, error. Va probando y. Y va jugando como puede. En una música que no tiene completamente interiorizada. No, escucha, la ve, pero no la produce. Entonces, eso de cómo poner la garganta para producir ciertos sonidos, una cosa es cuando hablamos, otra es cuando cantamos, y en los comienzos los niños juegan mucho con eso. No, los niños juegan con esas variaciones. Variaciones sonoras. La verdad que, bueno, también esa cuestión de las cosas. También del gusto de estar en el margen para poder escuchar estas cosas. Sí, no es que... Por favor. No es que uno diga, esta es mi música preferida, no es que uno diga, esta es una música que usted debería escuchar, una obra de arte de... No, por supuesto, es simplemente algo diferente que está ahí y que uno a veces sin duda no lo ve... No lo pasa, lo pasa medio por arriba, y que sin embargo permite decir mucho de muchas otras cosas, sí. No solo de esa música. Bueno, y mirá, de esto tendría que entrar en una palabra en la que vos decís, bueno, vos querés conocer o jugar a la diversidad, vas a tener que escuchar diverso, ¿no? Sí, sí. No hay otro. Y entonces vamos a ir ahora a una una banda que fue asociada siempre a algo diverso porque nació con gente en realidad en el año 73. Me llamó pila la atención que hubieran empezado en el 73 porque tienen un momento como de alto impacto así a finales de los 80, o sea, todo el tiempo que fue pasando, claro. Y actualmente siguen tocando. Uh-huh. Más veteranos, y probablemente en esas bandas así de tanto tiempo puede haber cambiado algún integrante, no lo sé. No importa, en este caso. ¿Qué pasa? Ellos en el año 87 tuvieron como un punto, es decir, fue la primera banda que logró meter en el ¿cómo es que se llama? En el Billboard 100. Uh-huh. Un tema que creo que fue número uno o dos, no sé, algo así, en castellano. En castellano. Que era una cosa totalmente impensada. Porque son de una cultura justamente de frontera entre Estados Unidos y México. Te está sonando capaz que algo. A ver, no mucho, pero... En realidad vienen integrantes que son más del sur de Estados Unidos, otros que son del norte de México. Claro. Y en esa cuestión entre los González y, ¿no?, y los que tienen Ricky no sé cuánto, y Ricky González y todos esos nombres, ¿no? Muy reconocibles a esa cultura de frontera, claro, al estilo Tijuana, aparece esta banda que se llama Los Lobos. Los Lobos. Los Lobos... Que yo tengo un recuerdo, porque decís, voy a hacer autorreferencia, que no es lo más aconsejable cuando uno está presentando un tema, pero bueno, vamos a hacerlo. Que es, me acuerdo, eran las Salas Zitarrosa y estaban preparando, no me acuerdo qué espectáculo era, que se estaba, era a finales de los 90, por ahí, o principios del 2000, no importa. Y de repente, el que estaba en el sonido era Luis Restuccia, el sonista. Y hay una música de fondo, y yo me acuerdo que escuché eso y le digo, ¿qué es esto? ¿Qué? Porque estaba buenísimo. Claro. Y me dice, estos son Los Lobos, me dice. Los Lobos. O sea, los que hicieron La Bamba, en el año 87. Hicieron La Bamba de Richie Valens. Exacto. Hicieron una versión que rompía todo, y en realidad, cuando entras a ver la discografía de Los Lobos, te despeina. Sí, sí, es... Eso es la cosa. Entonces, vamos a ir a escucharlos ahora. Yo la verdad que me perdí, ¿viste cuando vos dijiste, me animo a llevarlo, no me animo a llevarlo? Este caso fue como, empecé a escuchar y dije, ¿qué llevo? Porque cuando vos decís, era como una oferta... Un montón de cosas que decís... todos los discos diferentes. Exacto. Escuchaba uno o dos temas de cada disco, y cada disco es, algunos se parecen más a esta cuestión casi folclórica chilena, uh-huh, mexicana, y otros decís, a una especie de rock... progresivo, casi hermético, Los Lobos. Me parece que se animan a hacer de todo. Y de Los Lobos y nuestra escucha cotidiana, así, hay poca conexión, ¿no? No sé, yo no conozco gente que te diga, vamos a escuchar a Los Lobos. No demasiado. De hecho, es como... Porque hay rarezas que sí, ¿viste? Sí, sí, no, pero esas quedaron como ahí de culto, pero las que no se escuchan mucho. Pero te estoy hablando, ponele... Amigos, amantes de la música y todo, que te dicen, vamos a escuchar a Brassens, Puse Abracén, puse. Claro, hay pero, gente que. Ay, pero Los Lobos no es un. Los Lobos. Pa. Bueno, Los Lobos tenía que estar en el Martes tenía Sonoro. Que estar. Ta, y el tema. El tema tiene un nombre un poquito extenso. ¿Ah, sí? Pero bueno, vamos a. En realidad no es tan extenso. Es Wicked. Wicked es este. Creo que es desviado, ¿no? Wicked es. Sí, creo puede que, ser. Wicked Rain Across. O sea, Wicked Rain. Uh-huh. Across, a través de, y es así, 10th Street, o sea, 10 TH, ah, claro, la décima sí, calle, sí, sí, la décima sí. Avenida, ¿no? Exacto. ¿Mira? El Wicked, me queda, la quedamos debiendo, pero es este la lluvia a través, y ahí está el adjetivo que no lo ubicamos, claro. Puede ser lluvia desviándose a través de la quinta este Street Avenida, de la, o calle. Ahí está. Los Lobos, muchachos, con esta cuestión de la cultura de lo latino que le llaman y este y lo anglosajón mezclado ahí en esa frontera tan polémica, ¿no? Claro. Y tan rica también de este, del sur, del norte de México, ¿no? Sonido denso, espeso, pero sin embargo tiene atrás unas guitarras que van cantando a pesar de ese clima. Hay más como una especie sombrío. De riff todo el tiempo. Todo el tiempo. Y mezcla muy bien con la voz que tiene como otro color. Le queda así bien, bien interesante. No, a mí me impresionó la diversidad de los mismos dentro de los mismos discos, aparte. Claro. Como que hay mundos de repente aparece tocando, yo qué sé, tres guitarras al estilo Trío Los Panchos. Sí, sí, no, no. Tres es guitarras que, y de repente aparece esto que es no una. No es que se restrinjan, no, digamos. No. En... Me hace acordar, claro, lo que pasa es que es la misma zona al que haya visto Breaking Bad, la claro. serie. Tiene sí, esa. Sí, bueno, teníamos, por ejemplo. Tiene el mismo entorno. Claro, tuvimos a. ¿Cómo es este? Aquel grupo que también juntaba medio trompetas y era más este más actual. Este, ay. ¿Mexicano? No, que lo había formado un norteamericano, pero que vivía en esa zona. Ah, sí, este, ¿te sí, acordás? Sí, que sí, tocaban sí, sí. Elephant Gun. Este, sí, sí, ellos, ¿no vivían en Europa? O... No, ellos tenían el nombre de una ciudad, yo no sé si no era... Ah, sí, sí, sí. Este, con un clip muy bien hecho. Muy bien hecho, sí, me acuerdo. Yo no sé si era de sí, Damasco, sí. de dónde era la ciudad, este, pero hacían una cosa de Siria, sí. pero hacían una cosa impresionante. Y también, ellos venía de ahí y venía de esa zona. Como una frontera de cultural también. ¿No? Exacto, claro. que permite como mucho juego, digamos, ¿no? Sí, sí. Este, o por lo menos mucho tráfico de cosas diferentes y de hacer confluir este, cosas diferentes. Pero bueno. Interesante, ¿no? Inclusive hay temas directamente ahí cantando en un español bien mexicano. Sí. Y de repente esto cantando en un inglés que vos decís. Sí, sí, porque viene, digo, hasta son parece, los que recuperaron ¿sabes lo que me hizo acordar? Algunas cosas nórdicas que escuchamos, claro. decir, como que viene de allá del norte de Europa y de repente sí, sí, sí. están ahí en México, ¿no? Y, sí, ellos juegan a varias puntas. A varias puntas, me parece. Ahí está. Eso también creo que los hace difíciles de sí, ser de muy claro. de clasificar y ser muy aceptados, porque te enfrentás todo el tiempo a cosas que te sacan de. Sí, ¿dónde lo pongo? Y del lugar, claro, sí, veníamos sí. bien, te escucho así, de pronto me canta la bamba, yo qué sé. No, y me impresionó el tema del tiempo, 73, 2024, 51 años. Sí, sí, es un disparate. Es un disparate de propuesta, ¿no? Porque no es. Con todo respeto, ¿no? Pero los Stones que más o menos hicieron 20 años de discos y después. Y después es más o menos sostenerla. Sostener esa. Ah. Pero. No, no, impresionante. Impresionante. Bueno, ahí está. Yo me voy a ir a un grupo, un dúo particular. Es de los 57. O en el 57 fue este tema. ¿57? En Cuba. ¿Dúo guitarras? Sí, Cuba. ¿A Cuba? Cuba. Ah, mirá. A ver, una cosa de las que lo traje fue porque me asombró mucho el... ¿Parecido? El tema. Ah, el tema. El, de lo que canta, de lo que cuenta la canción. ¿No? A ver. Digo, a ver, hay muchas formas de hacer canciones y hay como muchas nominaciones de estilos, de decir, las canciones de amor correspondido, la de no correspondido, la de... ¿No? Hay como 7000. Mi lugar de origen. Eso. Hay algunas muy particulares que tienen que ver con cosas muy pequeñas de la vida cotidiana. Dentro de esas... Un detalle. Un detalle. Y dentro de esas hay unas que son críticas, por decirlo así. Hay otras que más que críticas lo que hacen es sacan alguna consecuencia general... O la relacionan con un valor, con algo. Pienso en Cartola y el amanecer y no la favela. La gota que desborda el vaso. Claro. Porque es un detalle, pero marca mucho. O Chichito Cabral haciendo orejas, ¿no? Donde sí, sí, sí. Está sí, bien, sí. pero hay todo un cuento sobre el pescador, sobre la vida del pescador, sí, sí, sobre. Sí. ¿No? Hay algo más. Que simplemente... Sí, sí, sí. Es como aquel pintor de la naturaleza muerta que en la manzana y en la del cosa te pinta el Te pinta más, el te tiempo. Pinta, mirá, el tiempo, la tiempo. Corrupción de los cuerpos, hay muchas cosas. Hay muchas cosas, sí, sí. En este no pasa nada de eso. ¿Ah? Y es un tema que llegó a cantar con Pai Segundo. Sí. Es un tema que muchos cantantes cubanos han cantado. Para, ¿y qué cuenta? ¿Qué cuenta? Sí. Que tendríamos que comer temprano porque me parece que van a caer visitas. ¿No? Esa idea, esa idea casi que vos decís, ¿en serio no, claro, vas a claro, componer claro. para contarme esto? Sí, es. Perdón, tengo que decirlo confesándome ante la audiencia. De que me asocié inmediatamente con un tema que es de Dino, ¿no? Que es sobre que es el, la canción dice que está, va por venir mi suegra. Claro. ¿Qué bueno. voy a hacer que va a venir mi suegra? En, incluye, vamos a cenar, no vamos a cenar, porque va a venir mi suegra. Va a venir mi suegra. Y, bueno, y cambia todo acá. Esta canción lo que tiene es que vos tenés que comer temprano porque me huele a visita. Y llegan los compadres. ¿Y qué pasa? Recuerden que los pero que se comen nuestra comida. No, claro, recuerden que son los compadres. Sí. Los compadres tienen un grado de familiaridad. En el Río de la Plata, compadre, compadrito, es el matón. Pero en general, sí, en América Latina, el compadre es el copadre, de ahí viene, sí. porque es el, o yo soy el padrino de su hijo. De su hijo, o él sí, es del mío. Exacto. La comadre es la madrina. Entonces hay un grado de familiaridad compadre. Grande. Sin embargo, capaz que uno no tiene mucha comida o no sé qué y tiene que ver cómo hace. Y a veces, claro, capaz que tampoco puede parar los tiempos de cocción porque hay comidas que no se pueden parar. Entonces hay comidas que sí, otras que retrotrae no algo bastante salvaje. Y no, casi tiene una cosa así como... entonces el tema se llama, que es lo que le dice a la cocinera, no, a la mujer, que es baja y tapa la olla. Claro. Ese es el nombre, ese es el centro, y uno dice, che, ¿en serio no vamos a poner a componer para esto? Sí. Por lo menos en cierta cultura tiene un grado de experiencia común bastante grande, se ve. Ya digo, hasta con el país. Y el segundo. Tapa la olla y es para que no se pase. Ese baja y tapa la olla. Primero, baja, que es, yo supongo que es algo así como bajar el fuego y no. Demoralo. Claro, demoralo y tapá la olla para que no se sienta mucho el aroma de la comida. ¿No? Claro. Me parece que va por ahí. Sí, sí. Y realmente es bien particular. Pero es una pintura de un momento. Es una pintura de un momento raro para uno en el sentido de la temática de la canción. Y es una canción que tiene todo, o sea, no es que estamos haciendo una pavada de cuatro acordes para payasear un rato. No, pero nada que ver. Año 57. 57. Para mí, rareza, el dúo Los Compadres van a cantar Baja y Tapa la Olla. Qué bueno, ¿eh? Bueno, buenísimo. A comer temprano porque me huele a visita. Recuerda que en el almuerzo que se apareció Conchita. Vamos a comer temprano porque me huele a visita. Recuerda que en el almuerzo que se apareció Conchita. ¿Quién es? ¿Quién? Tu compadre y tu comadre que venimos a vendetear. Mentira tuya. Un rato. Adelante. Compadrito, adelante, comadrita. También vienen tus dos hijos, míralos que gordos están. Ya tú ves, madama, mira, tan, tan. Ay, baja y tapa la olla, baja y tapa. Baja y tapa la olla, baja y tapa. Tú tienes la culpa, mulata, por no darme mi comida. Diciendo que me diera mi chaucha temprano. Baja y tapa la olla, baja y tapa. Hay cosas que se están viendo que no se pueden creer. Aquí estamos bembeteando pero sin poder comer. No te lo dije. Baja y tapa la olla, baja y tapa. Bájala, bájala, bájala, bájala que bájala, bájala que bájala. Yo sentá perá. Bueno, es la palabra que usamos 2x3. Este es encantador. Totalmente. Porque es cosa... algo cotidiano que evidentemente tiene un humor muy mesurado. Muy mesurado. Porque en realidad está hablando en serio con un toque que voy a decir, vos, pará, ¿cómo? ¿Qué hacemos? Claro, exacto. Es un diálogo de íntimo de esa pareja, ponerlo algo así en la cocina o algo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, muy, muy, muy bueno y con una música... Una música impresionante. Impresionante, un son ahí. Pará, pero no estás haciendo tres acordes para cantar una, una está bobada. Está bárbaro. La música está impresionante. Impresionante. La tonadita, el son, la forma en que, ¿viste lo hace? Las acentuaciones en las voces y en esos tiempos también por acá andaban más agudas. Claro. No agudas porque cantaran más alto, sino porque está emitido impostar. Sin mucho. Impostar. Entonces sale un poquito más alta. Sí. Y tiene momentos que parecía. Hay un momento en que empieza con el baja y parece el candombe, ¿no? Sí, cosas sí, que uno reconoce del candombe de acá. Africano. Hay un momento de cantar que parece lo que después uno va a reconocer o reconocía más en Alberto Castillo. Haciendo, claro, claro. ¿No? Haciendo temas de Gavioli. Claro. Romeo Gavioli. Entonces hay ahí como una, sí, sí, ¿no? Sí, sí, una serie de cosas que en principio parecen... que no tienen nada que ver y sin embargo parecen mezclarse en un tema que, insisto, no tiene nada no tiene ninguna pretensión. Ninguna pretensión, ¿no? Es esto. Y punto, y hacemos la música como excusa para pa divertirnos mucho. Qué bueno, una rareza. Una sí, Cuba, creo que la otra vez, no sé, se dio en otro tema, no me acuerdo de cuál era. Y te estoy hablando de muchos programas atrás, ¿no? Nosotros estamos hoy en el 186. Ya que están numerados los podcasts y los programas del margen, esto debe haber sido 100 programas atrás. Claro. Ta, y en un momento, ¿no? Comentábamos con respecto a que hay un momento de la película, de la saga del Padrino. Ajá. La sí. Segunda película, que es cuando viaja a Cuba. Ajá. Michael Corleone, bueno, el personaje, quien lo hayan visto, bueno, pero está, viaja a Cuba, un personaje fundamental, en las noches, y después se queda en la noche de la Revolución Cubana, o sea, en la noche que entra la Revolución Cubana, primero de enero, ¿ves? Claro. Está, pero en todos esos días, hay una música ahí de fondo, y yo cuando escuchaba, cuando escuché dije, esos son los olimareños. Viendo la película por enésima vez. Puede, claro. No hace mucho que pasó, hace 2 años, 3 años. ¿Verdad? Dijo, po, los olimareños. Y cuando escuché, después fui a buscar. Y son los dúos cubanos. Ah, mirá. Y digo, no me acuerdo qué dúo era, estaría bueno buscarlo. Capaz que eran hasta estos mismos los compadres. Mirá vos. Pero decir, los dúos cubanos influyendo. Sí, sí. Imagínate que los olimareños, allá en 33, estarían escuchando también. Música venezolana, como tanto hicieron, uh-huh. Y música cubana de esos dúos. Latinoamérica, los dúos en Latinoamérica. Sí, sí, es todo un tema. ¿Eh? Wow. Hay una historia impresionante. Me fui ahí un poco. ¿Y los tríos? Los dúos y los tríos. Porque los tríos es con respecto a lo que viene. Ajá. Vamos a reiterar, le pido permiso a la audiencia y al compañero de ruta, el Ernie, para repetir acá un nombre. De alguien que ya estuvo, de una banda que ya estuvo. Lo que pasa es una banda de tres. Como fue, yo qué sé, Police. Sí, sí, sí. Un trío, ¿no? Un trío. Está, pero ¿por qué? Porque la canción que vamos a escuchar, que es una canción, un clásico de ellos. ¿Qué pasó? La canción pasó a ser como una canción que en su momento pegó tanto que era como decir, esto es una canción de amor hacia una rubia. Claro. Porque la canción se llama Sister Golden Hair, o sea, la hermana de cabello dorado. Hermana en un tono que me parece que está dicho en el tema como diciendo la compañera de cabello dorado. Y muchos años después, yo escuché eso cuando entré al liceo, me acuerdo, y toda una generación estaba. El tema lo tomó después una banda acá, por ejemplo, una banda que es la banda... Creo que es los Buitres, que hicieron un tema al Club Nacional de Fútbol, con esta música. Con esta música. Es una anécdota nomás. Pero digo, ¿hasta qué punto llegó esa melodía a pegar? Sí, claro, pegar. Pero el tema, lo que me parece interesante, que la verdad que me enteré hace muy poco, en realidad tiene una guiñada edípica. Ah, mira. Como diciendo, vamos a hacer un tema que sea como el paradigma del tipo que está enamorado de una rubia, que es mi compañera, más que me he enamorado de atracción, es mi compañera. Y las tres madres de estos tres integrantes eran rubias. Son rubias. Entonces la dedicaron a las madres, pero ocultamente. Bien. Entonces es un tema totalmente edípico, pero riéndose ellos mismos de su propio Edipo. Entonces se llama, es una canción como diciendo, vamos a hacer una canción a nuestra madre y que todo el mundo diga, che, una canción a una rubia, oh, yeah. Sí, pero es mi vieja. No, no, es mi vieja. No. Ta, bueno, estos tres integrantes de América, de la banda América, mirá, hicieron este tema, rompieron todo, no sé qué, pero en realidad el tema era una canción casi de, ¿cómo diríamos? De taller de canciones. Claro. Es decir, vamos a hacer un tema a la madre de cada uno. Sin que se note mucho. Sí, sí, no, pero yo te voy a hacer ir por otro lado a que te imagines cualquier cosa, pero lo estamos dedicando a esta canción casi como unos niños correctos el día de la madre. Sister Golden Hair, la hermana de cabello dorado. Parece ser que vivía que en no casa. Era tan, sí. Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday, and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Well, I keep on thinking about you, Sister Golden Hair Surprise, and I just can't. Anécdotas que bien valen un tema, y además el tema vale por sí. No, el tema es un temazo. Así como hemos tenido temas que no aguantan el tiempo, hay otros que lo aguantan. Esto no es un problema de las canciones, es un problema del tiempo que nada pasa de ciertas maneras culturalmente y hace que algunas canciones parezcan aguantar menos y otras parezcan todavía ponela nomás. Mirá, el otro día miraba unos dibujos. Ponela en la fiesta que funciona. Pero estaba viendo unos dibujos de modelos de cosas que quería hacer Nikola Tesla, principio del siglo XX. Y decís, o sea, ves esto y decís, para, este que es está en un laboratorio en el 2024, claro, escondido, creando el futuro. Sí, sí. Pero es un futuro de hace 120 años y banca bien. Sí, sí, aguanta muy bien. Esto en realidad no tiene una pretensión de ser otra cosa que una canción. Simple, una canción simple, simple pero efectiva, que sabe cuándo meter la guitarra sonando sola, que sabe cuándo esa guitarra folk, que sabe cuándo poner el slide, que sabe cuándo. Es decir, nada, esa combinación de cosas que siguen siendo efectivas y siguen teniendo además esa gracia, ¿no? Esa cosa. Sí, sí, parece porque tiene una cuestión de candor, pero a su vez es muy. Sí, tiene su pero power, más como vos lo decías hoy, parece música californiana. California. ¿No? Es decir, esa sí, tienen, música tienen surfera que, claro. Ah, tiene su encanto y tiene su ritmo. No, y me gustó cuando conocí, porque claro, fue una canción que la fui escuchando durante los años y tal, y aparece dos por tres, yo qué sé, un ómnibus, ponele. Claro. Pero por algo se convierte en un poco en clásico, ¿no? Exacto. Y en un momento de repente escuché la anécdota. La anécdota, digo, no lo asocia también a eso. Sí, atrás de a veces de una cuestión, porque aparte la canción, después ahora estaba escuchando, va diciendo, como decía, no puedes darme un poco de amor. Claro. Es como... Es una canción típica con todos los clichés. Con todos los clichés. De un desamor, en realidad. Exacto. Y en verdad está hecha la madre. Sí, pero como me parece como un chiste. Sí, como un juego, exacto. Un juego. Muy, muy, muy, muy bueno. Todo hasta la propia, el propio secreto de creación. Sí, claro, eso también está bueno. Sí, sí. Yo me voy a ir a Polonia. Polonia siempre con buenas noticias. Un grupo del 2017, un grupo vocal femenino. En verdad fue formado por cuatro mujeres, una de ellas se llamaba Tulia, y decidieron ponerle ese nombre al grupo porque les gustó. ¿Tulia? El punto es que Tulia dejó el grupo y siguieron llamándose Tulia, obviamente. Mirá. Bueno, menos mal que no. No, no tuvieron problema. No hizo juicio. Con el lío, con el nombre. El primer disco salió en el 2018 y fue disco de platino. Sí. Saludamos al grupo Gastón que hace 20 años que no los veo. No, bueno. No, pero a ver, lanzaron el primero en el 2018, disco de platino. Ellas lo que hacen es mezclar una cosa folk de voces blancas, como se llama, que son las voces aniñadas, y que muchas veces son voces blancas porque son voces de niños, ¿no? De coros de niños. Claro. Después se les llamó también voces blancas a esas voces aniñadas típicas de la cultura rumana, polaca, etcétera, de la cultura gitana, digamos, ¿no? Uh-huh. Y con ritmos más modernos. Entonces, ellas hacen dos cosas. Hacen covers de Nothing Else Matters de Metallica. De Metallica. Uno por el que saltaron a la fama fue Enjoy the Silence de Depeche Mode. Depeche Mode. Entonces, hacen esa versión, una versión. En ningún momento la hacen tal como es. Es decir, lo musical no lo hacen ni tan oscuro como Metallica, ni después saltan a la... No, todo tranquilo. Pero las voces son como si fueran las voces de la tradición de los cantos polacos. Entonces queda realmente muy particular. Muy Yo la primera vez que las escuché, las escuché cantando No sé ni Ellos se plantearon un juego de creativo. Que era, mira, nosotros queremos cantar como si fuera de la tradición, pero lo vamos a hacer de una manera moderna. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, en este tema que vamos a escuchar, que se llama Hey Hey Leila, es una tonada típica, tradicional, tanto que seguramente uno va a decir, pero escuchamos algo parecido de esto. Sí, es que es una tonada típica. Entonces se repite. Hay cosas de Tautomedia que tienen esto, hay cosas de otro lado que tienen Hey Hey Leila, como una especie de O Susana. Ahí está. En un canto folclórico. Folclórico. Y aparece un sintetizador que hace casi como una cosa de órgano de catedral, uh-huh. la batería, la guitarra, sí. y le da un estilo bien diferente, ¿no? Entonces es como bueno, bien diferente. Verdaderos intérpretes. Sí, ¿no? Esos juegos así de mezclas que permiten disfrutar de voces que vienen de una línea de canto más tradicional, más folk, ayornándolo de una manera bien interesante, ¿tá? Así que vamos a escuchar a Tulia en este Hey Hey y Lailia, que nada, una forma diferente de visitar la tradición. Bueno, Polonia siempre con buenas noticias, en este caso Tulia, ¿cuándo no? Los coros femeninos. Ah, los coros femeninos. Los pequeños coros, porque son cuatro voces. Son voces, ¿no? En este caso son... Yo no me acuerdo cuatro si voces, era todavía ¿no? cuando eran cuatro, cuando ya son tres. No, acá ya son tres. Ah, está. Son de más ahora. Pero es una cosa... Pero es bien chiquito. Bien chiquito, ahí está. Hey, hey, Lelia, Panna María. Hey, hey, Lelia, Panna María. Je coro chiva, Panna Jesusa, Panna María. Realmente, decíamos, Polonia trae buenas propuestas, digo, todos los lugares. Sí, sí, pero ahí hay algo en este... Digo, hemos traído un montón de... montón, sobre todo vos has traído cosas coritos, que tienen que ver con, puedo decir, lo vocal, colectivo, mezclado con, yendo al pasado, viniendo al presente y a veces siendo hasta futurista en el sonido, en un sonido uh-huh. medio extraño. Y en este caso hacen una mezcla... que está imponente. Está imponente, que tiene mucho power, que tiene power mucho imponente. Y que tiene mucho juego, que está muy bien arreglada, digamos, ¿no? El arreglo. Muy bien, mucho gusto en todo. Sí, y está muy, muy pensado, digamos, en qué momento le dejamos el lugar más a la tranquilidad y a los instrumentos. En realidad juegan un poco, power. El tema se ve que es mucho más inocente, le juegan hasta le dan un dramatismo. Sí, ¿no? Sí, le dan ahí un color impresionante y además con esas voces que uno dice, ¡bah! No, lo cantan espectacularmente. Porque los tonos que logran es... Muy bueno. Y la, color, bueno, la puesta en escena está bárbara, está súper sobria, pero a su vez... Sí, porque era un espectáculo de Navidad en vivo. ¿Ah? Y realmente, las grabaciones están impresionantes. Las grabaciones están... Pero ellas tres concentradas en cantar. Tranquila, sin pero además como si nada, sin esfuerzo, como si, ¿no? Como si nada. Todo lo contrario a lo que hablamos hoy de la impostación. La impostación excesiva que requiere un esfuerzo, ¿no? Nada y que ojo, en algún sentido, uno podría decir, bueno, pero esas voces no son del todo naturales. A ver, es un modo de cantar tradicional. Entonces se vuelve algo casi natural, porque es la forma en que se canta esto. Y por otro lado, no es la impostación que requiere de un esfuerzo desmedido. Es medio nasal. Medio como, tiene un tipo de canto muy especial y logran colores maravillosos. Logran colores, ¿no? Impresionantes. ¿Cómo, una agrupación también con voces femeninas imponente que era aquella... de unos justamente personajes que iban bailando y caían en un precipicio. Ah, sí, era. ¿Cómo se llamaba? Yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un grupo polaco que de alguna manera hacía casi rock pesado con esa música. No, era una cosa. Pasa que era una demoledora. Demoledora. La percusión era realmente impresionante. Que acá también hay momentos en que la percusión le hace. Acá también. Sostiene y levanta esa energía que trae, ¿no? Que me parece que está como. Culturalmente muy. Esa fuerza está muy muy calada, por decir así, ¿no? Sí, la tienen muy clara. Eso representa ese tipo de energía y lo traducen muy bien a la música. Lo traducen bien, muy bien. Y es también creo que de los primeros que trajiste en un momento fue de aquel trío. Eran más bien finlandeses, me parece. No, el trío aquel anterior, inclusive, que era el Black Sea Hotel. Ah, bueno, sí. Esa gente era de allá de la zona de. Cerca de Grecia. Sí, ahí está. Porque Macedonia, ¿no? Macedonia, exacto. Que también tienen unas voces impresionantes. Y es parte. Trío femenino, ¿no? Trío femenino, y es parte de toda esa tradición. De cierto tipo de canto, de cierta forma de hacer folk, digamos, el folclore, de lo que viene de la tradición, de lo que más o menos la historia ha dejado, y siempre lo, obviamente, uno de los gustos que siempre buscamos es eso, es que esté de alguna manera que no sea la mera pervivencia de, sino esas fusiones que logran y que reconstruyen todo. Y habría que ver que la letra que dice. Sí, no hey, pude. Hey, no pude encontrar la letra, digo, pero. Que digo, debe ser una canción. Estamos hablando de una canción tradicional polaca. Capaz que la canción originalmente es una canción casi eso, naif. Y la convierte sí, pero en igual me parece que está en ese juego de voces que es el que más o menos trae, porque algunas cosas de otros grupos como Taitumeitas, como otros grupos que hemos traído, están en esa beta de ese tipo de canciones que bueno, recorre, ¿no? De Polonia hasta Rusia, pasa, ¿no? por varios lados. Un día, por el margen tenemos ahí pendiente una cosa que yo particularmente quiero hacerlo en algún momento, pero no me ha dado el tiempo ni la cabeza, pero en la parte de edición, ¿no? De juntar un poco temáticas, ¿no? Sí, o sí. Formas de. Y uno de cabeza es los son grupos los corales. Los grupos corales femeninos. Que hay mucho. Tenemos mucho material. Mucho material ya escuchado, analizado y que tenemos de información. Sí, sí, claro. Y que están muy conectados y bueno, y también tienen eso de que con razón de repente a veces el... Ahora que vivimos tiempos de revolución feminista, esas voces femeninas que traen como una cosa de la tierra muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, una intensidad. Una muy intensidad fuerte, y a ¿no? su vez de mucha grupo belleza. De Galicia, pero, sí. Tunxugueiras y otros más, digo. Tunxugueiras, que era de Galicia. Galicia, Galicia, claro, que ahí hay una fuerza, eso. ¿No? Me parece que hay una que viene de muy atrás. De sí. muy atrás, ¿no? Que viene. Bien de folclore en el sentido sí. más más la, típico del término. Las ¿no? finlandesas, aquella sí, trío finlandés. Sí, impresionante. Noruega, sí, las finlandesas. Sí, sí, sí. sí. Hay varios grupos ahí que tienen esa impronta y que hay toda una tradición de este tipo de canto con este tipo de color en las voces, ¿no? Que por lo menos para nosotros es muy raro porque no tenemos... ni estas tradiciones ni es frecuente este tipo de canto, ¿no? Que en las tradiciones que más o menos tenemos, tanto de las que vienen, digamos, del folclore, como otras que se han convertido en tradiciones, desde el rock hasta lo que sea, sí. no hay este tipo de canto. No, esto no. Y cuando decimos la palabra que utilizamos 2x3 del power. Yo me acuerdo que de esta otra agrupación que mencionaste antes de polaca, esto es. ¿Qué rock and roll me hablas? No, era impresionante. Es mucho más power que. No, era desmesurado. Eso sí que despeinaba mismo. Sí, no había manera. Tres canciones de esa y cabeza, sí. Tup. Sí, cabeza de espalda, no, sí. No. Creo que para. Impresionante. Bueno, el margen sonoro se da estos lujos de decir, bueno. De donde anduvimos, por México, sur de Estados Unidos, Polonia, Argentina. Anduvimos por Uruguay, nos fugamos de una cárcel, de un centro penitenciario. Nos fugamos así. A través de un túnel. Alegremente. A la plácidamente. Carbonera. Plácidamente. Sí, ha habido de todo, ¿no? Cuba. Estuvimos en Cuba. Este tema de América, ¿no? Sí. Dejando la olla tapada. Muchas cosas. Y estuvo Roberto Sánchez. Roberto Sánchez es un jugadorazo. Uno de esos jugadores que más allá de que uno le guste o no, obviamente marcó una impronta y obviamente sí, tiene sí. una cosa en la que uno referencia, quiera o no, ese grado. Es casi como el digamos el Rafael, ¿no? Del Río de la Plata. Yo sabés que con los años, ahora que estamos ya que estamos acá entre nosotros, ¿no? Digo, uno ha visto, vos decís, representa mucho ese tipo de propuesta, en el caso de Roberto Sánchez sería Sandro. Rafael, todo, que en otro tiempo uno lo asociaba con algo muy terraja, ¿viste? De modeta, y en realidad representa un poco, me parece, que ese muchacho de que quiere bailar en la de noche o que quiere tener algo de lo que sería y que en realidad va por a veces por caminos muy simples. Muy simples. Pero no sí. creo que lo que está bueno es que no pretende ser más que eso. No, me parece que es eso. No hay más pretensión que esa. No hay más pretensión también que. Hay mucha agitación. Hay mucha agitación. Esa agitación, es la frase. Agitación es la que le viene a mi abuela en el corazón. No, digamos, no, porque es una palabra que se usaba un poco para esas cosas. Entonces es como esa y la de tontos es como dos. No, lo de tontos. Billy Bond y sus tontos. Claro, son dos cosas de esos términos que uno dice. No podemos cambiar esto. ¿Querés decirlo en inglés? Decirlo en inglés, pero cambiarlo. Qué bueno que está ese insulto cuando vos decís, ojo que viene Billy Bonnie y la pensada, ¿de qué nos gritó? Sí, tontos. Sí, parecía que nos iba a pegar, nos dijo tontos. Nos dijo tontos, dale. Nosotros dijimos, ¿es en serio? ¿Es en serio? No. Claro. ¿En serio bueno, venís con el bate de béisbol en la mano para decirme tonto? No, es como... Raro, pero bueno. Bueno, entonces esperando ahí un próximo encuentro, saludando, agradeciendo a la redifusión del programa a las radios amigas Uruguay Online, todos los fines de semana, sábados y domingos a las 2 de la tarde, y Radio La Zurda también, que en diferentes horarios Lo ha pasado, me han contado que de repente aparece y en algún lugar dice, oh, escuchá, la zurda, escuché aparece. El margen sonoro, bueno, está, vamos arriba. Tipo comodín que está. Sí, aparece ahí el margen. Para nosotros. Ahí está. Y bueno, y agradeciendo y esperando que si ustedes tienen alguna recomendación, alguna opinión, sí. Nos escriban. Sí. ¿Hacia dónde podrían escribirnos? Flojistoproducciones@gmail.com o directamente en el Facebook. En el Facebook. Del programa. Está. Recuerden sí. Que ahí subimos todas las semanas, subimos no solo los links al programa, sino el detalle de lo que se escucha. Así que también, si quieren, pueden buscar los videos, pueden buscar más material de esos músicos, lo que sea. Ya saben que nosotros a veces algunas pronunciaciones, este juego de poner gente de todos lados tiene ese problema, que uno no sabe cómo se pronuncian. Por otro lado, también subimos música los fines de semana, de algún link, algún video. Está lo de los discos, la colección de discos que nos impactan por algún motivo de algunos de esta gente que ha estado y nada. También tenemos esas músicas, entonces aparecen ahí en ese Facebook donde dejamos los links para que ustedes puedan ir, escuchar, navegar y si ojalá buscar más de esa gente o de otras cosas similares, así que nada. Para nosotros un placer como siempre, el gusto de compartir música que a veces tenemos olvidada, que a veces no conocemos. Y en ese juego vamos a seguir. Vamos a seguir y se viene el... Bueno, acá hoy que hablábamos del año, se viene un nuevo año en el almanaque. Así es. Para el margen sonoro es tiempo circular. Todo tiempo y todo lugar están ocurriendo en un instante, que es este instante. Así que nada, los esperamos en la próxima, en el próximo instante. En el próximo instante. ¿Cuándo? El 187, así que buena música para ti. Un abrazo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.